que pasó esa noche entre tú y yo. No sé si fue el alcohol que me mareó. Novio no me falta, pero ese me encanta. Y yo que ando loca, porque me des un besito en la boca. Me tienes envidia y eso se nota. Pero arreglemos pa' después, porque ya son las tres. Y yo estoy en el party. Cuando ya se está.